alma y alegría cantaba la zarza mora. Se lo pusieron de mote porque dicen que tenía los ojos como la mora. Le hablo primero a un tratante, yo le, y luego fue de un marqués que la llenó de brillante, yo le, de la cabeza a los pies. Decía la gente que si era de hielo, que si de los hombres se estaba burlando, hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando. ¿Qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? Ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones, de creer hizo la prueba y un cariño conoció que la trae y que la lleva por la calle del dolor. Los flamencos del colmao, la vilana deshora, porque se han empestillado en saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora. Cuando sonaban las 12, una copla de agonía, lloraba la zarzamora. Mana de la razones, ni el intríngulo sabía de aquella pena traidora. Pero una noche al levante yo le fue a buscarla una mujer. Cuando la tuvo delante yo le, se dijeron no sé qué. De aquello que hablaron ninguno ha sabido, mas la zarzamora lo dijo llorando en una coplilla que pronto ha corrido y que ya la gente la va publicando. Llevan hecho de casao, me vinieron a decir, pero ya la había besao y era tarde para mí. Que publiquen mi pecao y el pesar que me devora, y que tome dándolao al saber del que le desgraciao que embrujó a las